vamos a tener en línea en breves momentos a Guillermo Lasso, candidato presidencial de Ecuador. Está en este momento en la Asamblea Nacional. ¿Están en línea? Aló. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido a Buen Provecho. Te presento a mi compañero Francisco Olivares. ¿Cómo estás? Bien. Muy buenos días. Francisco, un saludo muy especial. Yo estoy muy bien desde los patios del edificio de la Asamblea Nacional de Venezuela, donde he venido a visitar al presidente de la Asamblea, al doctor Ramos. ¿Cómo ha sido? Sabemos que tuviste una agenda muy apretada, llegaste el martes temprano. ¿Cómo ha sido tu estadía acá en Venezuela con los diferentes factores de la oposición venezolana? Bueno, ha sido una estadía maravillosa. He venido a expresar el saludo de solidaridad a estos grandes luchadores democráticos que buscan la libertad para Venezuela. Y he venido también para conocer todos los procesos de unidad que han manejado ustedes, porque en Ecuador empezamos a vivir circunstancias similares donde necesitamos actuar tomando como base la experiencia venezolana. ¿Qué te ha llamado la atención de la experiencia de la unidad venezolana, Enrique Guillermo? Esa capacidad de renunciamiento a los intereses partidarios y personalistas para hacer prevalecer el interés de Venezuela. Y ese carácter tan afectuoso con el que se tratan ustedes, que demuestra claramente que es un afecto resultante de una época dura, difícil, que han tenido que vivir. He estado con el presidente de la Asamblea, el doctor Ramos, a quien muy respetuosamente le he dicho que los demócratas ecuatorianos le expresamos nuestro apoyo moral a la aprobación de aquella ley de amnistía, para que todos los presos políticos de Venezuela recuperen su libertad. Y aquellos que estando libres tienen restringida su movilización hacia el exterior, como María Corina Machado, recupere también la normalidad, porque esas expresiones de presos políticos y limitaciones a la libertad definitivamente riñen con un criterio democrático, porque son violaciones a los derechos humanos. Guillermo, te habla Francisco Olivares. Quería preguntarte, en esta experiencia que has tenido aquí en Venezuela y haciendo referencia a tu país, que es Ecuador, que ha vivido situaciones parecidas, ¿cuáles son esos aspectos que tú destacarías que, digamos, hacen la experiencia parecida entre este socialismo del siglo XXI promovido desde Venezuela y la experiencia política en Ecuador? Bueno, yo diría que en el campo político son muy parecidos. Este concepto de concentración de poder, una asamblea constituyente que dio lugar a una nueva constitución que consolida un excesivo presidencialismo, crea poderes del Estado en lugar de los tres tradicionales, cinco poderes del Estado que fortalecen ese presidencialismo, la falta de independencia de los poderes del Estado, no ahora sino hasta antes del 6 de diciembre, una asamblea nacional que ha capitulado en una función fundamental, cual es la fiscalización. Y bueno, en lo económico, un cero menos probablemente, pero son un diagnóstico muy parecido. Es decir, el precio del petróleo cae, en el caso de Ecuador se revaloriza el dólar es nuestra moneda ahora, y todo es consecuencia de un mal administrador que no previó que en la época de las vacas gordas hay que guardar para las épocas de las vacas flacas. Por lo tanto, no es el petróleo, no es el dólar en el caso ecuatoriano, es la ausencia de un plan económico y un mal administrador. Es decir, Guillermo, que allí también, digamos, prevaleció un solo producto, es decir, no la diversificación económica y también el populismo en el sentido de las dádivas y el gasto público excesivo. Yo creo que definitivamente que sí, pero yo creo, mirando hacia el futuro, que América Latina va a consolidar la independencia que nos consiguió Bolívar y nuestros héroes, a través de una economía moderna que despetrolarice a la economía, que descaudillice a las sociedades, tanto venezolanas como ecuatorianas, y que encaremos sin prejuicios ideológicos ni complejos personales una integración al mundo con una economía moderna. Hoy las herramientas de independencia y de integración son el comercio y es la inversión. Y eso es lo que yo propongo para el Ecuador, comercio e inversión para sustituir al petróleo y a la deuda. Así seremos cada día más libres, más soberanos y más autónomos. Guillermo, esperamos que esta unidad que llevó al triunfo del poder legislativo en Venezuela, también llegue a los países bolivarianos, los países de América Latina, para luchar contra este socialismo del siglo XXI que ha sembrado de desolación, persecución, cárcel, a todo aquel demócrata que ha pretendido salvar a su país. Quiero darte las gracias por tu visita a Venezuela, celebrar que hayas tenido encuentros con esta clase política que ha dejado el pellejo, la libertad y a veces la vida por la libertad de Venezuela. Queremos que tengas mucha suerte y éxito en Ecuador y llévale a nuestros hermanos ecuatorianos, por favor, nuestro saludo y afecto y la esperanza de que así como nosotros estamos saliendo de esta debacle, ustedes también van a conquistar la democracia. Muchas gracias, Thaís. Gracias por la oportunidad, Francisco, que me han dado de dirigirme a los venezolanos a través de este programa y no quiero despedirme sin enviar un saludo a los ecuatorianos que viven en Venezuela, aquellos ecuatorianos que salieron de nuestro país en busca de un sueño y que probablemente todavía no lo realizan. Quiero decirle a ellos que estamos trabajando y luchando para que regresen y se integren con sus familias y obtengan o logren en el Ecuador lo que ustedes han venido a buscar en Venezuela. Un abrazo para ustedes, un abrazo para todos los venezolanos y un abrazo muy estrecho para todos los ecuatorianos que viven en Venezuela. Muchas gracias, feliz viaje. Gracias, Guillermo.